de corazón, te lo digo mi emoción. Pero tú eras un vivito, no rompiste el coquito, te lo llevaste y te robaste. Guamasa y cacara, tú me pediste un chancecito para romper el coco liso. Devuélveme el coco, cosita buena, como dice. Devuélveme el coco, devuélveme mi coco, nenita, ven acá por Dios. Devuélveme el coco. Devuélveme el coco. Espero, ven y devuélveme el coco.